viernes dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos abordando la actualidad del entretenimiento como más nos gusta, abordando los diversos temas de interés. Bueno, estamos pendientes de dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Y en breve vamos a estar también con Ricardo Marín, como todos los jueves, aquí en el Café Mañanero. Hoy vamos a abordar el tema más reciente que aborda en su plataforma College Red. Justicia ordena a Cancillería informar sobre consulados y embajadas. Me ha parecido el tema muy pertinente, muy interesante, y lo vamos a abordar en breve. De momento vamos rápidamente, en cuestión de un minuto, a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina al hilo de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en primera página: Sánchez eleva el tono con Israel y no descarta medidas diplomáticas. Siguiendo con más titulares, Rubiales montó una trama societaria con otros jefes de la Real Federación Española de Fútbol, según la Guardia Civil. Entre tanto, El Mundo trae en primera página: Hacienda aprieta al contribuyente con 3 millones de alertas fiscales. Vamos al otro lado del Atlántico. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. En primera página, las facturas de gas llegarán con subidas promedio del 350% Argentina. Siguiendo con más titulares de la prensa latinoamericana, vamos también con la prensa de Chile. El Mercurio destaca que el Banco Central mejora la proyección de crecimiento, pero prevé alza de la inflación, débil inversión y riesgo crediticio. Vamos ahora también a la prensa colombiana, a ver qué nos dice el diario El Tiempo. Hoy, sin duda alguna, el tema más importante tiene que ver con la caída de la reforma de la salud que adelantaba el presidente Gustavo Petro. De nada sirvió el intenso debate que se vio hasta altas horas de la noche. Nada. Se hundió, como se dice popularmente, la reforma a la salud. También habla del plan B de Petro frente al hundimiento de esta reforma. Está relacionada con la intervención de las EPS. Ayer dábamos cuenta de cómo ha intervenido a Sanitas y posteriormente, luego precisamente del hundimiento de esta reforma en el Senado, se anunció también la intervención de la nueva EPS, que es la más grande. Habría intervenido entonces ya las dos EPS más grandes. Fotografía de portada para el Junior de Barranquilla, que logró un triunfo muy importante en condición de visitante en el marco de la Copa Libertadores de América, concretamente ante Botafogo. Información que estaremos ampliando más adelante, toda la programación de la Copa Libertadores de América. Seguimos repasando la prensa latinoamericana, llegamos también hasta Venezuela a ver lo que trae hoy el diario El Nacional. Aquí hacemos eco concretamente de su edición digital. ¿Cuáles son las implicaciones del proyecto de ley contra el fascismo en Venezuela? Y trae lógicamente a Delcy Rodríguez, la número 2 del chavismo. Ali Daniels, el codirector de la ONG Acceso a la Justicia, expresó preocupación por la muy vaga definición del fascismo en la ley, que podría permitir que una enorme cantidad de personas puedan entrar y que puedan ser perseguidas. Y esto, por supuesto, es sumamente grave, según el directivo de la ONG. Continuamos con este repaso de la prensa latinoamericana. También damos cuenta de lo que ocurre en Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy en portada la Alianza del Pacífico. La voluntad política es clave, trae en el apartado de economía. Y vamos ahora también a dar cuenta de los titulares más importantes del diario, bueno, dar cuenta de la prensa de la República Dominicana. El Listín Diario hoy destaca en su portada: presos trasladados de La Victoria no son llevados a juicios. Un titular más para destacar: altos precios de alimentos afectan a vendedores y consumidores. Migración rechaza acusaciones de Amnistía Internacional sobre políticas migratorias racistas en República Dominicana. Son los temas de mayor interés que encontramos en la prensa hoy, desde España hasta América Latina. De inmediato, Carlos Angulo nos pone al tanto de las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado entre las tendencias del día, nos encontramos con el nombre de Gerard Piqué, luego de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Española pidiera investigar las cuentas bancarias del exfutbolista por su presunta relación con el contrato negociado con Luis Rubiales en su etapa como presidente de la Real Federación Española para la Supercopa de España que se jugó en Arabia Saudí. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Tom Holland por el anuncio de que el reconocido actor dará vida a una nueva versión de Romeo y Julieta que empezará a grabarse a finales de este mismo año. Entre otros de las tendencias del día nos encontramos con el nombre de José San Cristán, al igual que el de Rosalía, de igual forma que WhatsApp forma parte de lo más comentado por la caída que tuvo la plataforma el día de ayer, mientras que el nombre de Al Pacino sigue formando parte de lo más comentado entre las tendencias del día por las últimas imágenes que se han compartido del reconocido actor el día de ayer en redes sociales por la foto que Belén Esteban compartió a través de su cuenta de Instagram. Entre otras de las tendencias tenemos el nombre de Billie Eilish, al igual que el hashtag OTAN, mientras que entre otro de los hashtags del día tenemos el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, y nombres como el de Israel y el de Luis Rubiales cierran a esta hora parte de los temas que están siendo más comentados entre las tendencias de las redes sociales. Abordamos ahora la extranjería, la inmigración, aquí en el Café Mañanero. Perdón por el término, pero a punta de tutela, a punta de derechos de petición, se va obteniendo información de la Cancillería y de los consulados. Hoy encontramos en el portal Cores Red que la justicia ha ordenado a la Cancillería de Colombia informar sobre consulados y embajadas. Ricardo Marín es el director de esta plataforma. Tenemos el privilegio de contar con su colaboración. Ricardo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para toda la audiencia de Latinos. Decía que a punta de tutela, derechos de petición, esta plataforma le va sacando información al gobierno colombiano, en este caso, para conocer más acerca del funcionamiento de los consulados en las embajadas. En este caso, Ricardo, no quiero estropear la experiencia de leer la columna, pero sí quiero que tú, por favor, nos compartas la información de interés, especialmente para la población colombiana, que nos puedes aportar en este caso. Sí, Jorge, claro que sí. Mira, La Constitución de 1991 creó lo que hoy en día se llama como el derecho de petición. Ya estaba en el Código Administrativo, pero lo declaró derecho constitucional, es decir, que está incluido en la Constitución y que hay que cumplir. Es el derecho de petición. El derecho de petición es el preámbulo para la obtención de todos los derechos prácticamente, porque es aquel que se utiliza para pedirle información a las autoridades legalmente constituidas, a las autoridades, en este caso gubernamentales colombianas, sobre determinada situación. Para no ir tan lejos, no más del 5% de la información que tiene el Estado es reservada. El resto es información pública que se le tiene que brindar a los ciudadanos, porque es la única forma que los ciudadanos podemos ejercer el derecho a la participación ciudadana, derecho a la libertad de expresión, derecho a la información, derecho a la veeduría ciudadana y al control político, solicitando a las autoridades que nos informen sobre determinada situación. Pues la Cancillería colombiana, cansada de más de 7.000 derechos de petición que les he enviado en los últimos 12 años y más de 35 tutelas instauradas por vulnerar ese derecho, parece ser que no es suficiente y siguen las mismas. Sigue evadiendo respuestas que nos dirigen a darle a las personas información acerca de lo que ocurre en los consulados y en la embajada. ¿Cómo se está manejando el presupuesto de esas entidades? ¿Qué es lo que realmente hacen esas entidades? ¿Por qué existe la problemática de citas y de la mala atención en algunos consulados? Todo esto lo investigamos a través de Cancillería y otras entidades, y Cancillería pues parece ser que no le interesa que los ciudadanos conozcan mucho de esos temas, por ejemplo, qué bienes se adquirieron para determinada embajada, en cuánto se vendieron, porque muchas veces compran propiedades para la sede de la embajada, por decir algo, en 1.000.000 de euros y a los 5 años la venden en 600.000 euros. Entonces todo eso lo investigamos y toda esa información se la pedimos a Cancillería. Pues Cancillería ha querido ocultar una serie de información y por eso nos hemos visto obligados a acudir a la acción de tutela. Cuando el derecho de petición se vulnera, es decir, o bien se responde, pero no se responde conforme a los parámetros establecidos dentro de la ley 1755 del año 2015, que es la que regula este derecho, o la infinidad de jurisprudencia que han dictado nuestros altos tribunales y cortes sobre el tema, mientras que no se conteste de esa manera, en profundidad, con veracidad y sobre todo de fondo las preguntas, que no se vayan por las ramas, que es lo que hace Cancillería. Cuando esas respuestas vienen leoninas, cuando esas respuestas vienen a medias, vienen cortadas, vienen tramadas, entonces el ciudadano tiene que acudir a la acción de tutela para decir al juez, miren la Cancillería lo que ha hecho. Y el juez, después de una investigación de que dura más de 15 días, establece que efectivamente la Cancillería vulneró el derecho de petición. Esto no es la primera vez que sucede. Ha sucedido muchas veces. Les comento que son 36 tutelas en menos de 12 años que he tenido que instaurarle precisamente por violación al derecho, con el 80% de resoluciones a nuestro favor. Ricardo, pues la Cancillería oculta esa información y no quiere darla. Eso, yo no quiero ponerle a esto malicia. Sí. Pero es que cuando algo se oculta o se hace en secreto, algo tiene de raro. Ese es el común de nosotros, y como entre los ciudadanos siempre existe aquello de que todos son ladrones, que todos son corruptos, pues entonces lo primero que se viene a la cabeza es que se quieren robar determinada cantidad de dinero. Yo no creo tanto en eso. Yo lo que creo es que a veces la Cancillería coge una animadversión contra personas que saben, que conocemos de la temática migratoria, y que a nosotros nos puede meter los dedos en la boca, como se dice popularmente, como a cualquier ciudadano, porque conocemos, sabemos de esta situación. Pero aún así nos sigue negando cosas. Entonces, cuando nosotros solicitamos hace un mes, más el mes de febrero, información acerca de los consulados de Venezuela, que más de uno va a quedar aterradísimo de lo que está pasando en Venezuela con nuestros consulados, porque de los 15 que había, se han abierto 5. Lo peor de todo es que cuando se levantaron los consulados de Venezuela, todas las propiedades de los consulados, máquinas y demás, todo se arrumó en la embajada sin un inventario y sin nada. Como quien dice, si se roban la mitad, eso desaparece, porque así no tiene ningún control. Pero muchas más otras cosas que sabemos y que quisimos conocer de primera mano, de manera oficial. Pues la Cancillería nos ha negado más de la mitad de esa información. Tuvimos que acudir a la acción de tutela y hace 4 días el juez estableció que sí se había vulnerado el derecho de petición, porque no se habían respondido los interrogantes de la forma precisa, concisa y de fondo como ordena la ley, y le ordena a la Cancillería que en 5 días hábiles responda todo el cuestionamiento que le hemos hecho, no solamente acerca de los consulados de Venezuela. Quisimos indagar a fondo acerca de las tales embajadas y consulados que se van a reabrir, para ver que no suceda lo mismo que con Haití. Miren, Haití ya lo tuvieron que cerrar prácticamente, porque los funcionarios tuvieron que mandarlos para República Dominicana, pagarles durante un mes un hotel de 4.000 y pico de euros, más los 4.000 y pico de dólares que se pagan en la sede del consulado de Haití, y ahorita está desocupado porque no puede atender a nadie, y se abrió en noviembre. Esas cosas, cuando no se planean, cuando no se hace un proyecto para las aperturas, tienden a fracasar, y eso es lo que nosotros estamos investigando, para poner en alerta no solamente al Estado, sino a los ciudadanos, de que se van a cometer una serie de actos que van en contra no solamente del patrimonio del Estado, sino que no van a prestar realmente ningún beneficio a ciudadanos realmente que residen en determinados países. Entonces le oficiamos preguntando sobre eso y también nos lo ocultó. No nos quiso dar información. Dijimos, ah, bueno, pues entonces acudimos a la justicia. A la Cancillería le molesta mucho eso, pero es que ella nos obliga a hacer esto. Ricardo, acudimos a la justicia y efectivamente la justicia ordena que tiene que darnos toda la información que le pedimos sobre consulados. ¿Y cuál es la información de interés especialmente para España, para acá en Europa, que usted ha encontrado que la Cancillería en este caso oculta? ¿Qué temas, mejor dicho, se están investigando que son de interés para los colombianos residentes acá en Europa? Ya nos hablaba acerca de Venezuela. Sí. A ver, en este momento ya terminó la investigación que se hizo por la venta de la sede de la embajada en Suiza hace unos 5 años. Una embajada que se compró, como el ejemplo que les ponía ahora rato, eso es muy real en este. Hace unos 10, 12 años se compró en 1 millón de euros y se vendió en 400 y pico mil o 600 mil, algo así. Una sede de pusimos la demanda en Suiza. Sí, la Contraloría estableció en primera instancia que sí había habido responsabilidad de la Cancillería, que había un déficit de 6 mil y pico de millones de pesos por esa mala venta. Pero después siguió la investigación y en segunda instancia la Contraloría estableció que no, que nadie es responsable, que sí, que efectivamente se perdieron, se dejaron de ganar 6 mil millones y pico, o se perdieron, pero que nadie es responsable porque todo se sujetó de acuerdo a lo que dice la norma. Entonces, en pocas palabras, un inmueble que costó hace 15 años 1 millón de euros, a los 7 o 8 años lo vendieron en 400 mil o 600 mil euros, y dice que es una transacción normal, que no ha habido responsables de nada de eso. Así lo estableció la Contraloría. No. De todas formas, lo pasamos a la Procuraduría para que ella investigue también, pero eso va a quedar en nada. ¿Por qué? Porque cuando los pícaros saben hacer las trampas, cuando los pícaros profesionales se dedican a hacer trampas, las saben hacer tan bien que escasamente alcanzan a rozar la ley, cosa que cuando los investiguen no los cojan ni los jodan. Ellos son muy hábiles en ese sentido. ¿Y eso cuándo ocurrió, Ricardo? Eso ocurrió, no recuerdo muy bien las fechas, Jorge, eso ocurrió más o menos unos 10 años la compra, y la venta más o menos unos 5 años o 4 años, algunos 5 años más o menos, 4 años, ocurrió eso en Suiza. Entonces, estos casos son los típicos casos que por más que se sepa que sí ha habido irregularidades, resulta que no se encuentra nadie. Resulta que las irregularidades hoy en día las hacen los espíritus, porque no hay a quien echar a la cárcel, no hay a quien sancionar disciplinariamente por una serie de circunstancias. Cuando no es que prescribe por la negligencia de Cancillería, se dura hasta 5 años investigando un caso de una denuncia en un consulado, como está pasando con el consulado de Valencia, que hace 9, 10 años instalaron la 9 meses instalaron la denuncia, y hasta hace un mes la Cancillería me llamó a ampliar esa denuncia. Entonces, todo eso es pura y física negligencia de nuestras autoridades, porque no les conviene a lo mejor hacer mucha bulla de que sus funcionarios se están investigando. Entonces, todo esto lo que lleva es precisamente a que se cree más incredulidad dentro de la institucionalidad colombiana al ver cómo no funcionan nuestros organismos para investigar estas acciones. Repito, fueron 6 mil y pico de un déficit fiscal que encontró la Contraloría en esa venta. Pero resulta que como los peritos dijeron que eso era el precio que tenía que venderse, los peritos dijeron que los techos y no sé qué estaban dañados, entonces que ojo, bajaba de precio, entonces por eso la vendieron así. Entonces, como los peritos dijeron eso, los peritos se contrató la propia embajada para venderla, dijeron eso, pues entonces la justicia no tuvo que hacer otra cosa sino decir que la operación no reviste responsables, no tiene responsables, porque todo se ajustó a la norma. O sea, a la norma se ajustó para perder 6 mil millones de pesos, pero esa es la situación que se vive con Cancillería. Desafortunadamente, son cosas que no vienen sucediendo ahorita, hace muchos años vienen sucediendo, pero ahora es cosa extraña, se han aumentado con este gobierno, es realmente inconcebible cuando hablamos de un gobierno de cambio que todas esas cosas se hayan aumentado, haya más trabas para los ciudadanos, haya más coartación de derechos en los ciudadanos, y esto realmente es desastroso. ¿Todo a qué se debe? A la guerra interna que vive la Cancillería entre izquierdistas y derechistas. A eso se debe. Ricardo. La Cancillería estaba prácticamente manejada durante muchos años por la derecha, y eso no es desconocido para nadie, por los partidos que gobernaban. Ahora que entra la izquierda a hacerle ese contrapeso, pues ya ha formado un agarrón tenaz, y como la izquierda siempre ha querido el primer, todos quieren ser primero, y todos quieren ser líderes, y todos quieren ser candidatos, todos quieren ser número uno, pues entonces hay un agarrón tenaz dentro de la Cancillería, y ahora sí es cierto que los únicos paganos de todo ese revuelto que tienen ellos ahí somos nosotros los ciudadanos. Sí, yo quiero agradecerte inmensamente el hecho de que tengas los ojos puestos desde tu plataforma en la Cancillería, en el servicio consular en general, información de interés para los colombianos en el exterior. Al hilo a propósito de lo que estábamos dando cuenta antes de empezar la entrevista sobre el tema que ahora mismo ocupa los principales titulares en la prensa colombiana, el tema de la salud. También en una de tus columnas recientes dabas cuenta que el Congreso y el Ministerio de Salud le han dicho no al derecho a la salud de los colombianos en el exterior. Tengo poco tiempo, exactamente 2 minutos, para abordar este tema. Simplemente no quería dejar que pasara desapercibido, porque de alguna forma interesa y afecta lo más importante que pueda tener un ser humano, que es la salud. ¿Cómo es eso de que el Congreso y el Ministerio de Salud le han dicho no al derecho a la salud de los colombianos en el exterior? Lo primero es que en ninguna de las reformas que ha creado este gobierno, en ninguna de ellas se ha incluido a los más de 5 millones inscribidos por fuera. En ninguna. Y eso que estamos en el gobierno del cambio. Pero ninguna se ha incluido. Los colombianos, para el gobierno del señor Petro, seguimos siendo, como para los anteriores gobiernos, ciudadanos de segunda categoría, porque no nos tienen en cuenta. Esa es la primera falla. Pero después de una sentencia que salió de la Corte Constitucional, donde establecía que el tratamiento de X personaje en Colombia, que vivía en Colombia, se le tenía que dar en el exterior, porque Colombia carecía de la parte técnica, médica, qué sé yo, para atenderlo, entonces obligaba a que lo atendieran por fuera. De eso nos sirvió a nosotros en el COLERRE, hablamos con nuestro departamento jurídico y decidimos enviar al Congreso para que se aplicara esa misma fórmula a los que estamos por fuera. Es decir, en el exterior, la mayoría de países, por normas internacionales, tienen que cobijar el derecho a la salud y por ende el de la vida a todo ciudadano que se encuentre allí, esté en la forma como esté. Desafortunadamente, la mayoría de esos países no lo hacen. Nosotros en España estamos privilegiados porque parece ser que eso es el único país, al menos en Europa, donde con la seguridad social cobija a migrantes regulares o irregulares. Estamos en un país realmente privilegiado, en un país de un estado de no solamente de derechos, sino social también. Entonces, pero hay muchos países donde eso no lo cobija. La idea que teníamos era que, con base en esa jurisprudencia, en esa sentencia de la Corte, el Estado analizara la situación de poder que la CPS o el Sisbén pudiera cobijar la salud de los colombianos en el exterior, aquellos que se encuentren en situación irregular y que no sean cobijados por los estados. Tampoco es que seamos muchos, son muy pocos en ese sentido, pero lanzamos el anzuelo para eso. Pero la primera sorpresa es que el Congreso no conocía la sentencia de la Corte. En noviembre no la conocía, habiendo salido en septiembre, no conocía la sentencia de la Corte Constitucional. Empezamos a mandarle al Ministerio de Salud y a las demás comisiones de Senado, de Cámara y Senado, y ellos prácticamente se lavan las manos y le mandan todo al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, y con justa razón, expone, porque es que las leyes que hay actualmente en Colombia no permiten que Colombia disponga de dinero, de presupuesto, para hacer atenciones fuera del país. Es una cuestión que está dentro de las leyes, por lo tanto, pero resulta que las leyes también se pueden revocar. Las leyes también se pueden derogar, se pueden modificar, se pueden adicionar, se pueden suprimir. Pero para eso se necesita voluntad política y un verdadero razonamiento, unas verdaderas exposiciones ante el Congreso para que ellos vean la necesidad de que eso sea así. Pero como carecemos de representación política en el Congreso, porque no tenemos los colombianos en el exterior una verdadera representación, una figura simplemente, un nombre, porque no está haciendo absolutamente nada por nosotros, pues entonces carecemos de eso y no hay quien realmente represente los intereses ante el Congreso. Por lo tanto, eso se queda así. No hay nada. Nosotros vamos a seguir trabajando y seguir insistiendo, pero yo creo que con este gobierno, los colombianos del exterior, tenemos que dar por fracasado totalmente ya lo que puede hacerse a favor nuestro. Desafortunadamente, no, Ricardo, queda la sensación de que para el gobierno colombiano, los colombianos residentes en el exterior son personas pudientes, que tienen capacidad, los ven como gente que ya ha solucionado todos sus problemas por el mero hecho de estar fuera del país, ¿no? Queda esa sensación. Y en el caso de la salud, no tanto, como bien lo decías, por los colombianos residentes en España, porque afortunadamente tienen la atención de la salud cubierta gracias a esa generosidad de el gobierno español, pero no ocurre lo mismo en otros países, especialmente aquellos ciudadanos que están en situación irregular, pues no tienen ese derecho garantizado. Ricardo, hemos querido simplemente compartir con nuestros oyentes parte del contenido que vamos a encontrar ahora mismo en College Red. La invitación, desde luego, es para que entren al portal y allí va a encontrar mucha información de utilidad para los colombianos residentes en el exterior. Además, quiero recomendarles de forma muy especial tu libro, porque estamos aquí ante todo un estudioso de la diáspora colombiana, el libro, Ricardo, Colombianos Invisibles, ¿no? Sí, es una colección de libros titulada Colombianos Invisibles, que en este momento ya está en el mercado el primer libro, que se llama Gestión Migratoria Inexistente, que es donde arrancamos contando la historia de la migración, la situación sociopolítica y jurídica de los colombianos en el exterior y la población retornada dentro de la política migratoria. Y ahorita próximamente estamos para sacar el libro Así Tumbamos un Impuesto, que es para que la gente conozca la historia de cómo conseguimos rebajar el 40% los trámites en los consulados a través del impuesto de timbre nacional. Eso es un trabajo en conjunto de la sociedad civil y de la ciudadanía, de algunos políticos, pero ya conocerán de eso. Pero por ahora en el mercado está Gestión Migratoria Inexistente, los invito a adquirirlo. Es una gran realidad lo que trabajamos ahí. Son más de 25 años de experiencia migratoria y de investigaciones para poder sacar ese libro y los demás que vayamos sacando. Ahí que los invito a eso. Y quienes quieran estar más al tanto de la situación de colombianos en el exterior, por favor, www.colesred.com, colombianos exterior retornados, colesred.com. Ahí encontrarán toda la información que requieran sobre temas que son realmente de mucha importancia para todos los que estamos por fuera del país. Ricardo, muy amable. Sabemos que el interés está creciendo entre nuestros oyentes y gente que está alrededor de El Café Mañanero en particular. Humildemente, pues, ponemos también a tu disposición este espacio para extender el contenido de tu prestigiosa web, colesred.com. Ricardo, que tengas un feliz día. Igualmente, Jorge, para ti y todos los oyentes. Un abrazo. Momento para una breve pausa. En breve estaremos con el personaje del día y posteriormente ya la información deportiva aquí en el Café Mañanero. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. Alitera Abogados. Un despacho de confianza para atender todos tus derechos. Extranjería, permisos de residencia, nacionalidad. Además, ley de segunda oportunidad. Paralización de ejecuciones hipotecarias y problemas con hipotecas. Penal. Violencia de género, tráfico de drogas, alcoholemia. Familia. Divorcios, convenios reguladores con hijos. Aliter, experiencia y confianza. 96-373-5555. En Valencia, calle Colón 82, cuarto piso. Más información. aliterabogados.com. 2024 es un nuevo escenario para crear un mundo de sabores. Un libro en blanco para escribir nuevas historias, nuevas sonrisas y darle la bienvenida a nuevos clientes. Somos la Imperial del Quindío. Nuestras panaderías y pastelerías te harán sentir más cerca de casa. Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yuc 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Ecuatoriano que habitas en el exterior, este domingo 21 de abril, ejerce tu derecho al sufragio de manera presencial, desde las 9 horas hasta las 19 horas, de acuerdo con el uso horario de tu zona electoral. Recuerda que recibirás una sola papeleta bicolor para pronunciarte por 5 preguntas del referéndum y 6 de consulta popular. Infórmate a través de nuestras cuentas oficiales. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral. Referéndum y consulta popular 2024. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día es la aclamada escritora británica J.K. Rowling por la nueva polémica debido a que la escritora criticó la legislación de la nueva ley de odio de Escocia, ya que considera que puede socavar los derechos de las mujeres y afectar la libertad de expresión. Una vez más, la creadora de la saga literaria de Harry Potter criticó una ley que penaliza incitar al odio por identidad transgénero. Es así como la ley de delitos de odio y el orden público que se ha implantado en Escocia. Rowling, que reside en este país, establece en un comentario que refleja la disposición de la autora de enfrentar las consecuencias legales de sus declaraciones, pues coloca en pie que no se le está dando valor a la figura de la mujer, y es por ello que los términos de esta nueva ley espero que no se detengan cuando regrese a unos problemas que podrían venir más adelante, pues en estos momentos se encuentra muy expuesta por parte de activistas que desean silenciar los comentarios de la redefinición de términos como mujer al incluir a cualquier tipo de persona en las nuevas leyes. Una vez más, es así como forma parte de la polémica, ya que Rowling no es la primera vez que transmite algún tipo de comentario con respecto a la comunidad transgénero, por lo cual distintas personas la han criticado fuertemente en redes sociales, convirtiéndose en una de las personalidades más polémicas del día y, por supuesto, el día de hoy, en el personaje del día. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad. En España empieza por el expresidente Luis Rubiales. Estaba en la República Dominicana luego del escándalo por el beso a Jenny Hermoso y luego también de que fuera destituido, y podríamos seguir citando, por ejemplo, también la sanción por parte de la FIFA. El caso es que a raíz del proceso que tiene abierto en España, se le esperaba para su detención y efectivamente se le detuvo, pero acto seguido se le dejó en libertad, aunque el proceso sigue abierto. Eso ocurrió este miércoles. En República Dominicana, donde estaba, concedió una entrevista a La Sexta, un canal de televisión aquí en España. Lo aclaro por aquellas personas que nos siguen al otro lado del Atlántico. Y la verdad es que son varios los casos que tiene que aclarar el señor Rubiales. Todo indica que iría a la cárcel y esto ya se convierte en un círculo vicioso, porque el anterior presidente de la Federación Española de Fútbol, es decir, el antecesor de Rubiales, también terminó en la cárcel, y todo parece indicar de que el actual presidente también iría a la cárcel. En estos momentos le han solicitado una prisión que no se ha hecho efectiva todavía, pero la causa sigue abierta. A propósito de esa entrevista, donde se abordaron desde luego todos los temas polémicos, desde el beso a Jenny Hermoso, por los temas que en estos momentos se estarían encubriendo Rubiales, y es la forma como estaría también ocultando el dinero que habría ganado. Él dice que de forma lícita, pero existe la sospecha de que no. También está en el ojo del huracán Gerard Piqué. Escuchemos algunos apartes de esta entrevista. Eso lo está investigando la juez. No es solo una cuestión estética, es que usted tiene un problema. Yo no sé lo que están investigando, porque repito, no tengo el sumario, no he leído lo que están investigando. Cuando lo lea, en todo aquello que pueda contribuir a esclarecer, esclareceré. Yo, ¿por qué estoy hoy aquí? Estoy hoy aquí para decir que es mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí. Que es mentira que tenga un equipo de béisbol aquí, que han dicho que tengo un equipo de béisbol. No sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera. Que es mentira que tenga también, o que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, que se ha firmado así. Que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Todo eso es lo que se ha dicho. Yo lo que dice la jueza, lo que haya investigado la UCO, no lo sé, porque no sé si tiene relación directa, espero que no. Filtraciones con algunas afirmaciones que han hecho medios. Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que yo tenía en mis cuentas no tienen nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros. Esto es lo del dedo y la luna. Centrémonos en, no solo en lo que publican los medios, sino en lo que la jueza puede estar intentando entender. Están investigando el posible contrato, bueno, el contrato de la Federación para el tema del Estadio La Cartuja, que este sábado, por cierto, acoge la final de la Copa. Ahí también usted cree que se ha hecho todo de manera impecable, que la jueza lo investiga, pero que no... Estoy convencido de que se habrá hecho. Cuando se dan las explicaciones por las personas que supervisaron a nivel legal todo lo que había que hacer, yo estoy convencido. Es que no me voy a esconder, ni voy a decir no, creo que no, que sí, que no. Es que estoy convencido de que se ha hecho bien. Todo esto ha ocurrido, repito, la detención y puesta en libertad, pero repito, la causa sigue abierta con el anuncio de elecciones. Se abre la convocatoria para las elecciones en la Real Federación Española de Fútbol. Las cosas siguen complicadas. Y a propósito de este caso, también tenemos que destacar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pidió rastrear cuentas relacionadas con el futbolista Gerard Piqué, que tiene ahora mismo una empresa que se llama Cosmos, y es por su presunta relación con el contrato negociado con Luis Rubiales en su etapa como presidente de la Federación Española de Fútbol, para que la Supercopa de Fútbol se jugara en Arabia Saudí, poniendo el foco en varias transferencias. Sí, es ese torneo que de forma extraña se da en Arabia Saudí. Debo decir en todo caso que el país, este país, Arabia Saudí, está haciendo lo mismo con otras ligas que llevan a jugar este torneo a ese territorio con el propósito de comercializarlo, con el propósito de hacerse publicidad, en fin. Bueno, este es el ambiente que hay. Esto da una maraña de casos que involucran a la Federación Española de Fútbol, Real Federación Española de Fútbol. Dicho esto, es decir, ahora el deporte resulta que lo encontramos en las páginas judiciales, o los personajes que deberían ser de las páginas deportivas están ocupando también los primeros titulares en las páginas judiciales, y los titulares de judiciales nos encontramos ya en el deporte, y todo por esta turbia situación que viene atravesando el fútbol en España, especialmente desde la Federación Española de Fútbol. Dejamos a un lado este asunto, aunque creo que Adolfo Jiménez del Río nos tenía alguna cosa sobre este particular. Bueno, sí, la convocatoria a las elecciones. En medio de la tremenda polémica en torno al caso de Luis Rubiales, y que prácticamente ha acabado dándose ahora de nuevo con el expresidente en el centro de todas las miradas, la comisión gestora de la Real Federación Española de Fútbol ha decidido en el día de ayer dar forma mayoritaria a la convocatoria de elecciones a su presidencia. Y es que, según lo esperado, parece ser que la primera semana de mayo, el día 6, cuando se celebren estos comicios, en el caso que haya dos o más candidatos en la lista, entraría a decidirse. Y es que todo hace indicar que una de las candidaturas será la de Pedro Rocha, hasta ahora al frente de la gestora, y que dimitirá de este cargo precisamente para poder optar a la presidencia a secas de la Real Federación Española de Fútbol. Y esta dimisión se une a la que ya cometió el pasado 18 de marzo al frente de la Federación Extremeña de Fútbol, precisamente para aspirar a liderar el fútbol español. Y la única alternativa en el horizonte en estos momentos parece ser que es la de Eva Parera, con pasado en la política, y cuyo padre, Antón Parera, fue director general del Barça cuando José Luis Núñez estuvo al frente del club azulgrana. Gracias, Adolfo. Vamos ya a lo meramente deportivo. La actualidad deportiva, entonces, en Latino Deportes, a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Quería hacer un corte aquí y entrar ya en lo meramente deportivo. Hoy se juega, es decir, este jueves se juega a las 8:30 de la tarde, el partido que está pendiente de la fecha número 26 de la Liga Española entre el Granada y el Valencia. Un partido que se aplazó debido al incendio que hubo en Valencia, y como quiera que la ciudad, o mejor dicho, toda la comunidad, estuvo de luto, se aplazó, y hoy pues se va a poner al día en el calendario la Liga. Vamos a escuchar a propósito al entrenador del Valencia, Rubén Baraja, refiriéndose a este compromiso. El técnico compareció este miércoles en rueda de prensa. Pensando en focalizar realmente en lo que nosotros somos capaces de hacer y tratar de llevarlo a cabo. Y luego hay una consecuencia, que es el resultado. A veces haces las cosas muy bien y no ganas, y otras veces determinados factores, sin hacer las cosas bien, pues te ayudan. No sé, pues una acción, un penalti, una expulsión, a cosas que en el fútbol son intangibles y que también suceden, pero no, sin más, no creo que no estamos. Es que quedan muchos partidos aún, muchas oportunidades, muchos momentos. La única realidad es que después de las jornadas que llevamos y el momento en el que estamos, la propia competición, el esfuerzo de los jugadores, el trabajo, la convicción que han mostrado durante la temporada, nos ha llevado a esta situación. Y esto es algo que nos hemos ido, digamos, trabajando en cada partido, y bueno, pues vamos a intentar llevarlo a también el partido de Granada. Focalizar en el partido, en el juego, que realmente es lo importante. El Valencia busca meterse en los puestos europeos, busca alcanzar los puestos europeos, mientras que el Granada lucha por no descender. Son las circunstancias en el barco de la Liga. Vamos al otro lado del Atlántico, porque esta semana ha comenzado la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante de Sudamérica. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el arranque entonces de la Copa Libertadores de América, donde hubo sorpresa, especialmente en Brasil. Hay que recordar en todo caso que Brasil tiene una alta participación. Tengo entendido que 6 o 7 equipos están participando en Copa Libertadores. Y todo porque el fútbol brasileño se cree es superior, y es verdad, al resto de ligas. Los brasileños y argentinos tienen hasta 7 equipos. Los demás países tienen 2. Si alcanzan la repesca, alcanzan 3, 4. En fin. La Copa Libertadores de América aquí en Latino Deportes. Tremenda jornada de Copa Libertadores vivimos esta madrugada, y en donde el Junior de Barranquilla supo plantarse ante un Botafogo que en su casa no pudo resistir la avalancha de tiros y de potencia de la delantera del Junior de Barranquilla. Un Junior que cuenta nada menos que con Carlitos Bacca, quien ejecutó 2 goles y le dio la oportunidad para vencer al Botafogo 1-3. Una victoria que lo pone en muy buenas condiciones y con cara de posible campeón de esta Libertadores. Otros resultados interesantes: el Colo Colo, que venció al Cerro Porteño 1-0, el San Lorenzo, que empató con el Palmeiras 1-1, el Alianza Lima, que hizo otro señor partidazo para empatarle al vigente campeón, el Fluminense 1-1, y para esta noche esperamos ver nada menos que a James Rodríguez jugando con el Sao Paulo ante el Talleres. Otro partido interesante de esta tarde será el del Caracas frente al Atlético Mineiro, y el del Liverpool al Independiente del Valle. A ver, si escuchamos al profesor Arturo Reyes, el técnico del Junior, luego de lograr esa histórica victoria en tierras brasileñas ante el Botafogo. Junior frente al... Bueno, tenemos... que terminara... Va a ser posible. Bueno, queríamos compartir algunos apartes de lo que fue la rueda de prensa del profesor Reyes. Una victoria muy interesante para el fútbol colombiano. Le decía en algún momento que Brasil tiene hasta 7 equipos. Es verdad que logra 3 de estos cupos mediante repesca. Y evidentemente hay una superioridad, pero también se presentan estos casos donde podemos ver de que equipos de estas ligas, en teoría inferiores, le pueden ganar a los grandes, y afortunadamente en el fútbol no hay nada escrito, ocurren estas cosas. Gran actuación, como bien lo dijo Adolfo Jiménez del Río, de un viejo conocido acá en la Liga Española, Carlos Bacca, que estuvo aquí en el Villarreal, también en el Sevilla, donde desplegó toda su fortaleza de cara a la portería. Bueno, por allá sigue haciendo goles. Carlos Bacca, 13 años después, volvió a marcar en la Copa Libertadores. Y todo lógicamente porque ha regresado a Colombia. Bacca, Carlitos Bacca, así le dicen cariñosamente. A ver, Adolfo, vamos hallando el cierre. Nos queda... el ciclismo, se está corriendo la Vuelta al País Vasco. Y en el día de ayer continuó la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco 2024, de 190,9 kilómetros entre la localidad vasco-francesa de Espeleta y la navarra de Alsasua, y en donde el ciclista belga Quinten Hermans del Alpecin se la llevó de manera contundente en el sprint. Un sprint en el cual superó al italiano Eduardo Zambani del Bahrain Victorious y al español Alex Aramburu del Movistar, quien lanzó una llegada en ligera subida y perdió las 2 posiciones